El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 25. ¿Necesitáis dinero? ¿Necesitáis un traje completo? ¿Un sombrero de última moda? ¿Un par de botinas? ¿Un servicio de mesa? ¿Un ajuar de cocina? Dirigíos a Madame Germain, 136, calle de Nuestra Señora de Loreto, piso principal, y allí encontraréis todos estos artículos y algunos otros que la ley prohíbe considerar de comercio. Hombre, si tenéis alguna garantía que presentar. Mujer, si tenéis un rostro lindo y no sois escrupulosa, Madame Germain tendrá un placer en serviros con un 200% de interés. A pesar de intereses tan crecidos, tiene muchos parroquianos, pero aún no ha hecho fortuna. Es que si su comercio cuenta con muchos beneficios, se expone a considerables riesgos. Además, ella repite sin cesar que es demasiado honrada, y lo es en efecto, porque consentiría vender la camisa antes que dejar protestar su firma. Madame Germain no responde al tipo común de la prendera gorda, colorada, con voz ronca y las manos cargadas de sortijas. Verdadero tipo de la tratante en ropas hechas. Es rubia, delgada, amable, no carece de cierta distinción y lleva en invierno y en verano un vestido de seda negro. Tiene un marido, según dice, pero nadie lo conoce, lo cual no impide que su conducta, según su portero, esté por encima de toda sospecha. Por honrada que sea la profesión de Madame Germain, ha tenido ésta más de un negocio con Monsieur Lecoq, al que necesita de continuo y al que tiene más miedo que a una epidemia. Así pues, acogió a la gente y a su compañero, a quien tomó por un colega suyo, como el inferior recibe a su jefe cuando se digna a visitarle. Les aguardaba. Al campanillazo que dieron, salió hasta la antesala, respetuosamente, con la sonrisa en los labios, usurpando a su criada el honor de hacerles pasar y de acercarles sillas. «Veo», exclamó Monsieur Lecoq, «que habéis recibido mi nota». «Sí, señor, esta mañana temprano». «Está bien, ¿y os habéis ocupado de mi encargo?». «¿Cómo me preguntáis eso, Monsieur Lecoq, cuando os consta que me dejaría arrojar al fuego por vos?». «Entonces, habréis descubierto la morada de Pelagia Taponet, llamada también Jenny Fancy». Madame Germain hizo una graciosa cortesía. «Sí, señor», dijo. «Y si yo fuera mujer de encarecer mis servicios, os diría que me ha costado no poco trabajo y que me he gastado más de 10 francos en carruaje». «Al hecho, al hecho». «La verdad es que yo había visto a Miss Jenny Fancy antes de ayer». «¿Cómo?». «Y a propósito, dejadme deciros que es una digna y honrada persona». «No lo dudo». «Imaginaos que me debía 480 francos desde hace 2 años. Naturalmente, y yo había puesto una P al margen de esta deuda y ya no pensaba en ella. Pero anteayer se me presenta Miss Fancy, risueña, gozosa, y me dice: he tenido una herencia y os traigo lo que os debo. Y no mentía, porque traía una cartera llena de billetes de banco, y me pagó todo el importe de la deuda». Y como el agente de policía callase, ella creyó deber insistir. «Os digo que es buena, muy buena». La declaración de Madame Germain había hecho cruzar una mirada de inteligencia a sus dos interlocutores. La misma idea les había ocurrido. Aquella herencia anunciada, aquellos billetes, eran el pago del servicio exigido por Tremorel. «¿Y qué situación era la de esa joven antes de la herencia?», preguntó Lecoq. «Ah, señor, la más deplorable. desde que su conde la dejó y consumió los cuartos que le quedaron en poner un almacén de modas, ha arrastrado una vida miserable. Todo lo que poseía lo ha ido empeñando o vendiendo, y últimamente hasta se había dado a una mala vida. Jugaba, bebía, y lo poco que podía sacar todavía a su conde lo gastaba en francachelas, en lugar de comprarse ropa con que ir decente. ¿Y dónde vive? Cerca de aquí, en la calle de Vintimil. Pues siendo así, me admira no encontrarla aquí, dijo severamente Monsieur Lecoq. Ah, no es culpa mía, señor, porque aunque conozco el nido, ignoro dónde está el pájaro. Cuando esta mañana muy temprano envié a mi primera oficiala a buscarla, ya había salido. Como se ve, Madame Germain tiene además obrador de confección. ¡Pardié! Eso me contraría. No tengáis cuidado. Fancy debe volver a su casa antes de las 4, según ha dicho su portero, y mi oficiala la aguarda en la portería con orden de traerla sin dejarla subir a su cuarto. Hacía un cuarto de hora que Monsieur Lecoq y el padre Plantat aguardaban, cuando Madame Germain, que tiene el oído fino, se levantó y dijo: siento en la escalera el paso de mi oficiala. Pues aguardad, dijo vivamente Lecoq. Obrad de manera que Fancy crea que sois vos quien la necesita, y mi amigo y yo fingiremos estar aquí como por casualidad. Madame Charmaine se inclinó y se disponía a salir. Una palabra, dijo Monsieur Lecoq. Cuando veáis que la conversación se empeña entre esa joven y yo, salid, con el pretexto de dar una vuelta al obrador. Lo que tengo que decirle no os interesa. Está bien, señor. Ya sabéis que conmigo no valen tretas, que conozco, por haberlo utilizado, el gabinete de vuestro dormitorio, desde el cual no se pierde ni una palabra de lo que se dice aquí. La primera oficiala abría en aquel momento la puerta del salón, y oíase ya el crujir de un vestido de seda, entrando de allí a poco Miss Fancy en el salón. No era ya aquella Miss Fancy a quien había amado Héctor, aquella provocativa parisien de ojos rasgados, de mirada lánguida, de expresión sagaz. Un año la había marchitado como un huracán marchita una rosa, destruyendo su frágil hermosura. Hermosura de París, hermosura del diablo. Tenía 20 años y ya era vieja como el vicio. Rodeaba a sus ojos un círculo morado, sus mejillas estaban descarnadas, su labio caía como el de los idiotas a consecuencia de las bebidas espirituosas. Iba vestida con ostentación y, sin embargo, miserable. Llevaba un vestido nuevo y manchado, unas mangas de encaje sucias, un sombrero inverosímil. Su ademán al entrar parecía colérico. ¡Vaya una idea!, exclamó sin saludar a nadie. ¿Os parece regular enviarme a buscar con esa muchacha insolente que me ha traído casi por fuerza? Pero Madame Germain se había lanzado sobre su antigua amiga y, quiso o no, la estrechaba ya contra su corazón. —¡Os enfadáis!, le decía. —Cuando yo creía que me daríais las gracias. —¿Por qué? —Porque os reservo una sorpresa. No soy ingrata. Habéis venido ayer a pagarme y quiero que aprovechéis una ocasión magnífica. He recibido un terciopelo, clase superior, doble anchura. ¿Y vale eso la pena de incomodarme? A 30 francos, precio desconocido. Sin duda queréis burlaros de mí. ¿Terciopelo en el mes de julio? Vais a verle. No tal. Me aguardan para ir a comer a Asnières y por lo tanto... Iba a retirarse a pesar de los esfuerzos de Madame Germain, por lo que le pareció a Monsieur Lecoq indispensable intervenir. —No me engaño —exclamó—, creo que es Miss Jenny Fancy, a quien tengo el honor de hablar. Miróle ella, mitad curiosa, mitad sorprendida, y dijo: «¿Y vos, quién sois? ¿Cómo? ¿Habéis perdido hasta ese punto la memoria? ¿No me reconocéis?» «No tal. Sin embargo, he sido uno de vuestros admiradores y hasta he tenido el honor de almorzar con vos un día cuando vivías cerca de la Magdalena, en tiempos del conde». Quitóse un momento las gafas como para limpiarse los ojos, pero en realidad para dirigir una mirada furiosa a Madame Germain, que lo entendió perfectamente y se retiró. «Yo era amigo de Tremorel en aquella época», dijo Lecoq. «Y a propósito, ¿hace mucho que no tenéis noticias suyas?» «Le he visto hace 8 días». «Entonces, ¿sabréis la horrible historia?» «No. ¿Qué le pasa?» «¿Cómo? ¿No sabéis nada? ¿No leéis periódicos?» «Pues, si no se habla de otra cosa en París desde hace 48 horas». «Hablad, hablad». «Ya sabéis que, después de su bancarrota, se casó con la viuda de un amigo suyo. Todo el mundo le creía feliz en su matrimonio, pero no debía serlo porque ha cosido a su mujer a puñaladas». Miss Fancy palideció debajo de la espesa capa de colorete que cubría sus mejillas. «¿Es posible?», balbuceó. Pero al decir esto no mostró gran sorpresa, y Monsieur Lecoq pudo observarlo de sobra. «Tan posible», dijo, «como que a estas horas está preso, y no tardará en comparecer ante un tribunal que le condenará». El padre Plantat observaba a Jenny y aguardaba un rapto de desesperación, un ataque de nervios. Error. Aquella mujer aborrecía al conde de Tremorel. Le odiaba como odian esas aventureras, con la sonrisa en los labios, sacándole todo el dinero que podía y deseándole todo género de desgracias. Así pues, lejos de sentirlo, Miss Fancy lanzó una carcajada. «Me alegro por Tremorel», dijo. «¿Para qué me dejó? Y por ella también». «¿Por ella?» «Claro. ¿Por qué engañaba a su marido? ¿Por qué me robó a Héctor? Una mujer casada y rica. En fin, el conde era un miserable. Bien lo había yo dicho». «Y yo también. Cuando un hombre se conduce con una mujer como el conde se ha conducido con vos, está juzgado». «¿Verdad que sí?» «No me sorprende su conducta, porque habéis de saber que el asesinato de su mujer es el menor de sus crímenes. Ha intentado hacer recaer la culpa sobre un inocente». «No me asombra». «Acusa a un pobre diablo, tan ajeno al asunto como vos y como yo, pero que será sentenciado a muerte, porque se empeña en no decir dónde pasó la noche del miércoles último». Monsieur Lecoq había pronunciado estas palabras con tono ligero, pero lento, para poder juzgar el efecto que producían. El efecto fue tal que Miss Fancy vaciló. «¿Sabéis quién es ese hombre?», preguntó con voz trémula. «Según los periódicos, un pobre jardinero de su casa». «¿Un hombre bajito, moreno, con cabellos negros y aplastados?» «Sí, creo que sí». «¿Que se llama...? Aguardad, ¿se llama Gaspin?» «¡Ah! ¿Le conocéis?» Fancy calló. Veíase que se arrepentía ya de haber hablado tanto. «¡Bah!», dijo por fin. «Diré lo que sé. Si Tremorel es un infame, yo no lo soy. Y no puedo consentir que se corte la cabeza a un inocente». «Hola, ¿vos sabéis algo?» «Lo sé todo. Hace 8 días que Héctor, que ya no quería verme, me escribió dándome una cita para Melun. Fui y almorzamos juntos. Entonces me dijo que se aburría, que su cocinera se casaba, que uno de sus criados estaba enamorado de ella y que era capaz de presentarse en la boda y dar un escándalo. —¡Ah! ¿Os habló de la boda? —Ya lo creo. Parecía preocuparse mucho de ella. Me dijo que no sabía cómo evitar el escándalo que preveía, y yo le aconsejé que alejase al muchacho con alguna comisión aquella noche. Reflexionó un momento y me dijo a voces: «Tienes razón, ya he encontrado el medio. No le diré con anticipación nada, pero la noche de la boda le daré un encargo cualquiera para ti, diciéndole que es cosa de que no quiero que se entere mi mujer. Tú te disfrazarás de mujer del pueblo y vas a esperarle al café de la plaza de Châtelet, entre 9:30 y 10 de la noche. Para que te conozca, te pondrás en la mesa más próxima a la puerta. Te entregará un paquete. Tú le invitas a tomar algo. Le emborrachas, si puedes, y le paseas por las calles de París hasta la madrugada». Miss Fancy se expresaba lentamente, como si quisiera recordar las mismas palabras de Tremorel. «¿Y vos, que sois mujer de ingenio, habéis creído en esa historia del criado celoso?» «No, pero creí que se trataba de alguna aventura amorosa suya, y no me pesaba ayudar a engañar a la mujer que tanto mal me hizo». «De modo que obedecisteis». «Punto por punto. Todo pasó como Héctor había previsto. A las 10 llegó el criado, me tomó por otra criada y me dio el paquete. Yo le ofrecí un bol de punch, después él me ofreció otro. Es un muchacho muy amable. Se pasa bien el tiempo a su lado, sabe tantas historias». «Adelante, adelante, ¿y después?» «Después, vaso va y vaso viene. A las 11 ya no sabía dónde estaba y hablaba de llevarme a la boda para bailar conmigo. Yo entonces le dije que, siendo galante, debía acompañarme a mi casa, y me llevó por los Campos Elíseos. Le hice entrar en otro almacén de vinos de la calle de Rívoli, y a las 2 el pobre diablo cayó desplomado sobre un banco junto al Arco del Triunfo, y allí le dejé dormido». «¿Y vos qué hicisteis?» «Me volví a mi casa». «¿Y el paquete?» «Tenía orden de arrojarlo al Sena, pero se me olvidó. Yo había bebido casi tanto como el jardinero, y olvidé este detalle. Lo llevé a mi casa, y allí está». «Pero lo habréis abierto». «Ya lo creo». «¿Qué contiene?» «Un martillo, otras 2 herramientas y un cuchillo». La inocencia de Gaspin era ya evidente. «Vamos», dijo el padre Plantat. «Gaspin se ha salvado. Ahora no olvidemos». Lecoq le interrumpió. Ya sabía lo que deseaba, por lo que, cambiando de tono y tomando el aspecto severo del hombre de autoridad, repuso: «Hija mía, acabáis de salvar a un inocente. Pero lo que me habéis dicho a mí, tenéis que repetírselo al juez de Corbeil. Y para que no os extraviéis en el camino, os daré un guía». Se acercó a la ventana y llamó a Goulard. Después, volviendo junto a Fancy, que estaba aterrada por lo que acababa de oír, le dijo: «¿Cuánto os ha dado Tremorel por el servicio que le habéis prestado?» 10,000 francos, señor, pero hacía mucho que me los había prometido, que me los debía». «Bien, bien, nadie os los quitará». En aquel momento entraba Goulard. «Vais a ir con este señor a vuestra casa», dijo a la joven. «Tomaréis el paquete que os entregó Gaspin y partiréis enseguida para Corbeil. Sobre todo, nada de tonterías. ¡O cuidado conmigo!» En este momento volvió Madame Germain, a tiempo de ver salir a Fancy escoltada por el agente de policía. «Dios mío, ¿qué hay?» preguntó desolada a Monsieur Lecoq. «Nada, señora, nada. Esto no va con vos. Tenemos mucha prisa». Fin del capítulo 25.